bandoneón, tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, nostalgias, de risas, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Y de alguna maldición, angustia, mis huéspedes concurren de sentirme abandonado. Concurren como y sueños que otro a su lado, con sus rencores pronto, nuevos, su falta de candor. De amor, hermano, yo no puedo rebajarme ni pedirme ni llorar. Yo les pongo una escoba tras la puerta. Porque quiero estar solo con mi rostro de voz. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Pero el rostro de voz mira a otra parte, con sus ojos de amor que ya no aman, como víveres que buscan a su hambre. Miran y miran y apagan mi jornada. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Veré caer las hojas muertas de mi juventud. Las paredes se van, queda la noche. Las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada. Escuchas Radio UDEM 90.5. Bonjour. Konnichiwa. Conoce. Здравствуйте. Hello. Sawadee. Descubre. Namaskar. Destapa. Здравствуйте. Hello. Sawadee. Sorprende. Namaskar. Imagina. Sawadee. Sueña. Namaskar. Vive. Explora. El mundo es como un libro. Quienes no viajan, leen solo la primera página. Postales, el mundo más cerca de ti. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Postales, el programa en el que viajamos un poquito alrededor del mundo a través de la voz de estudiantes de intercambio que están en nuestra universidad. Somos Lara Jiménez y Aida Renales, y os recordamos de nuevo que estamos aquí cada martes de 3:30 a 4 en Radio UDEM 90.5 y también a través de internet, radioudem.com. Y también que estamos toda la semana en nuestro blog, postalesudem.blogspot.com, donde esperamos que nos dejéis todas las sugerencias, críticas, todos los comentarios que queráis, serán bien recibidos. ¿Qué tal, Lara, esta nueva semana por Monterrey? Pues bien, bien, tía, una semana de lluvia, de frío y, bueno, estamos sorprendidas. Parece que hayamos cambiado de ciudad, la verdad, que cuando llegamos creíamos que no lo superaríamos, pero ahora parece sí, ser sí, que... Sí, sí, no, la verdad es que se agradece ya un poco de fresquito, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Tenemos aquí a un chico estadounidense y nos va a contar un poco del sueño americano, de los escenarios de película, de famosos, de fiesta, de apuestas, de Elvis Presley, pero también la ciudad del fast food, de la obesidad y del liberalismo desmesurado. Hoy tenemos el placer de presentarles a Borja Toma, un joven de Las Vegas, artista estadounidense de origen, nacido en la pequeña ciudad de... bueno, la pequeña ciudad, más bien no, en Las Vegas. Con tan solo 20 años, Will habla muy bien el español y es otro de los estudiantes internacionales de nuestra universidad, la UDEM. Es amante de la música metal, del reggae e incluso tiene un grupo con su hermano en su ciudad natal. Otra de sus aficiones es la fotografía, aunque desea aprender más porque dice que aún no le va muy bien la cosa. Por contra, odia las normas y las restricciones. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días. Bueno, vamos a pasar, como siempre, con una cápsula informativa para contextualizar y que sepamos todos un poco más de este nuestro país vecino. Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte, es el tercer país más poblado del mundo, aunque dista mucho de los dos primeros, China e India. En cuanto a superficie y según las fuentes, se disputa también el tercer lugar con el país más poblado del mundo, China. Estados Unidos está situado casi en su totalidad en América del Norte, pero también tiene territorios directos o dependientes en Oceanía y las Antillas. Estados Unidos limita con México y Canadá, además de con el Océano Glacial Ártico, el Golfo de México, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Estados Unidos es un país que cuenta con una gran variedad de accidentes geográficos. El punto más bajo de su territorio, conocido como el Valle de la Muerte, se encuentra situado a 86 metros por debajo del nivel del mar, mientras que su punto más alto se encuentra a 6.194 metros, en la cima del Monte McKinley. En la zona occidental del país nos encontramos con las Montañas Rocosas, en la zona noreste los Apalaches y en la región suroeste del país comienza la Sierra Madre Mexicana. El país está organizado políticamente en 50 estados y un distrito federal, el Washington D.C., Distrito de Columbia. De los 50 estados, 49 se encuentran situados en Norteamérica y uno en Oceanía, Hawái. Estados Unidos cuenta también con varios territorios dependientes, como Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte o Guam. Cuando Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña, el 4 de julio de 1776, tan solo existían tres estados. Cada uno de estos estados era soberano y quería conservar su independencia en beneficio de sus intereses. Así pues, los intentos de hallar una forma de organización que beneficiase a todos resultaron ser un principio ineficaces. Finalmente, en 1798, los diferentes estados que conformaban el país adoptaron una nueva constitución que establecía una unión federal subordinada a un fuerte gobierno central. El número de estados pertenecientes a la federación fue aumentando con el paso del tiempo, mediante compras, tratados y anexiones. Aunque el gobierno central de Estados Unidos tiene un poder fuerte, cada uno de los actuales 50 estados conserva mucha competencia importante como la educación, las licencias médicas, los transportes terrestres o la protección ciudadana. Como hemos dicho, eres de la pequeña ciudad de Las Vegas. ¿Nos puedes explicar un poquito? Es muy conocida, pero la opinión de alguien de ahí. Pues sí, la ciudad es bastante turística, pero alrededor de lo de turismo, bueno, es una ciudad muy, muy grande también y se estrecha mucho por el desierto de todo. Y bueno, sobre todo muy turístico. Sí. Y es cierto todo lo de las apuestas, los casamientos, que la gente va ahí al desmadre, a apostar, a ganar dinero, a perder. Pues sí, en el centro es típico eso. Como lo ves en las películas, ahí típico en el centro de Las Vegas. Tu país es uno de los países más criticados del mundo. ¿Qué cosas cambiarías de él? Bueno, una cosa que cambiaría es el problema que tenemos con los seguros. Que mucha gente no tiene seguro y de todo. Y pues es una cosa que pienso que podría estar mejor. Bueno, Obama en principio ha dicho que, perdón, que quiere hacer seguridad social, quiere instaurar ya una seguridad social y tal. Fue una de las promesas de Obama, a ver si sale adelante. Porque entonces, ¿qué cosas cambiarías de tu país? Pues espero que todo lo que ha dicho Obama que sea... Yo he votado por él, espero que todo lo que ha dicho que lo haga. Porque los estadounidenses sois realmente tan patrióticos de... En las películas nos lo venden en plan banderas por todos los lados. Pues ¿realmente sí sois tan patrióticos? Sí, por todos se ven banderas, pero sobre todo en el centro de los Estados Unidos y en el sur hay muchos patriotismo, que hay mucho patriotismo. Nos dijiste que tu música favorita era la reggae y... Te pedimos una canción, pero no es exactamente reggae. Vamos a escucharla y luego la comentamos. Ok. What you want, kid? I want an autograph. The champ ain't giving no autographs today, so get on. I'm going to autograph. Boy, did you hear what I say? Yo, Big Slim. What's up, champ? Let the kid in, man. Go on inside. Excuse me. What you need, man? What's your name? Okay. Thanks, champ. See clearly. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope when my back's against the ropes. I can feel it. I'm the world's greatest. The world's greatest, Joe. The world's greatest ever. I am a giant. I am an eagle. Oh, I am a lion down in the jungle. I am a marching band. I am the people. Oh, I am a helping hand. I am a hero. If anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high. Hey, I made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope when my back's against the ropes. I can feel it. The world's greatest. In the ring of life, I'll reign love. I will reign, and the world will notice I came. Oh yeah, yeah. Oh, shine a light, shine a light, and mirrors of success within me. I made it. I'm the world's greatest. I'm that little bit. I'm that little bit. Oh, oh yeah. My best I can. I can feel it. Feel it. I'm the world's greatest. Whoa. I'm that star up in the sky. Up in the sky. I'm that mountain peak up. Oh, yes, I am. I made it. I've made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope. I'm that little bit of hope. Oh, oh, oh. My back's against the wall. I'm the world's greatest. I'm not a liar. I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak. I'm the pot of gold. At the end of the rainbow. I'm the world's greatest. The rainbow's right there. I'm the little bit of a fool. Yeah. That's against the rules. I go. Now I can just walk. I'm the world's greatest. And it's the greatest. Rainbow. And Bueno, Borja, hemos escuchado tu canción. Explícanos un poco porque nos has dicho que te gusta la música reggae y el metal y esta canción que nos has dejado. Pues es una canción que ya llevo escuchando desde los 10 años y pienso que es una canción que realmente capta la cultura estadounidense. No, la verdad es que la escuchamos y bonita, ¿no? El título es Greatest World, por si alguien quiere descargársela o algo. Ahí está. Bueno, pasemos a hablar de México. ¿Por qué te viniste a México? A ver. Pues como es el país vecino a los Estados Unidos, bueno, pensaba que tendría que haber ido una vez y aún nunca he ido, o sea que esto es una oportunidad de ir y ver el país. Muy bien, pues nos quedamos con esto, pasamos a un corte y seguimos con Borja. Hacemos una breve parada técnica para llenar gasolina y volver con más y mejores temas en tu radio. Radio DEM. Postales. El mundo más cerca de ti. Vigésimo Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico. Diseño en gerundio. Conferencias magistrales, coloquio, talleres. Monterrey, Nuevo León, del 6 al 9 de octubre 2009. Facultad de Artes Visuales. Mayores informes en www.engerundio.com. La casa de Chicoloapan es para mi nieto. Las pinturas de Rivera son para mi hija. El dinerito que tengo en el banco se lo dejo a mi hermana. Mi carro se lo dejo a... ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu testamento? Recuerda que septiembre es el mes del testamento. ¿Qué oportunidades educativas nos ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana? En la salud, trasplantes de órganos. Y en la música, el tenor José Luis Duval. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Soy José Luis Cuevas y yo sugiero que no dejen de escuchar el programa De Cara al Arte. De Cara al Arte, con Gabriel Contreras. Viernes, 6 de la tarde, en Radio UDEM. Retomamos el vuelo para seguir conociendo nuestro pequeño gran mundo. Postales. El mundo más cerca de ti. Seguimos aquí en Postales con Borja, estadounidense. Y ahora le acabábamos de preguntar que por qué eligió México. Pero ahora continuamos con su estancia aquí. ¿Cuáles son los cambios más relevantes entre la vida de allí y la vida de aquí? Pues, bueno, los cambios más relevantes creo que en Monterrey... La vida se parece mucho a la vida estadounidense. Y bueno, aún no he viajado mucho, pero creo que en las otras ciudades de México creo que ya sea un poco más diferente. Pero aquí en Monterrey se parece mucho, sí. Porque la primera impresión que tuviste al llegar a Monterrey, cuando bajaste del avión, ¿cuál fue? Pues digo, he llegado a otra ciudad de los Estados Unidos, no he llegado a México, es bueno. Lo único que he visto diferente es la bandera mexicana en vez de la de los Estados Unidos. Sí, sí, es cierto. Porque entonces supongo que tendrás pensado viajar por el país, ¿no? ¿Por México? Pues sí, me gustaría ir a viajar más por el sur de México. ¿Tienes ya algún viaje preparado? ¿Alguna escapada? Pues a lo mejor el miércoles que viene vamos a ir a Real de 14 y a ver lo que tiene por ahí. A ver, ¿y te quedarías a vivir a México o todavía es muy pronto para saberlo? Creo que aún no es muy pronto, es que solo he visto esta ciudad y no he visto el resto de México para dar una decisión. Llevas muy poco tiempo, pero en este tiempo que llevas, ¿qué problemas fuertes o más o menos fuertes le encuentras al país? ¿Qué pegas le pondrías? A ver, pues creo que... La corrupción un poco. Lo he notado cuando he salido a los antros por aquí, que hay bastante corrupción, sí. ¿Y el tema de los transportes públicos, cómo lo ves? Bueno, he solo ido una vez en autobús, pero no sé, como no tienen horario así fijo, he ido, bueno, casi siempre voy en taxi, y en taxi se puede ir bien, sí. Bueno, ya llevas aquí un mes, calculo, más o menos. Sí, más o menos. ¿Cómo te sientes conviviendo con mexicanos? Pues son muy simpáticos, sí. Me ayudan mucho y si necesito algo siempre están ahí para ayudarme. Muy bien, Borja. Pues nada, ahora te vamos a poner un poco a prueba. Vamos a hacerte un breve cuestionario de 3 preguntas para saber más o menos si conoces bien bien el país. A mexicano. Ver. A ver, Aida. ¿Con qué países hace frontera México? Guatemala, Estados Unidos y Belice. Bien, muy bien. Segunda pregunta. Una de las 7 maravillas del mundo es mexicana. ¿Me sabías decir cuál? ¿No son los templos ahí en Ciudad de México? Es el, bueno, Chichén Itzá en Yucatán. Ah, bueno. Que también tendrías que ir a visitarlo, que es muy bonito. Iré. Y una un poquito más difícil, creo, el día de la Constitución. ¿16 de septiembre? No. Este es el día de la independencia. Ah. bueno, más o menos, ¿eh? 5 de febrero. Casi. Que vale. También es festivo. Lleva solo un mes. Bueno, has sabido lo de las fronteras, que no está mal, ¿eh? Te aprobamos. Bueno, entonces, ¿qué impresión tienes de momento de los mexicanos? ¿Realmente son tan tópicos como nos los venden en plan tequila, así con los sombreros? Bueno, he visto a alguna gente que sí, que se parece así con sombreros y las botas y todo eso, pero la mayoría de la gente no, es como cualquier persona del mundo. ¿Y la fiesta en los antros? Como estudiante de intercambio, supongo que habrá sido más de un día de fiesta. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Es distinta a la de los Estados Unidos? ¿Te gusta? Sí, se parece que aquí toda la gente se conoce las canciones que tocan los antros. Sí, sí, aquí se baila mucho y todo. Sí. ¿Cómo te lo pasas aquí de fiesta? Pues muy bien, sí. Me gusta mucho. ¿Mejor que en Estados Unidos? Por lo visto, sí. ¿Sí? Bueno, pues nada, acabamos con la última pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cómo le venderías a un mexicano Estados Unidos como posible destino de intercambio? Uy, es que depende de dónde vaya. Es que... ¿O cómo le venderías tu ciudad a Las Vegas? Que bueno, realmente es una ciudad que no tiene mucha complicación de venderla, porque no. Tiene bastante atractivo turístico, ¿no? Sí, tienes que haber ido una vez. Sí. Es toda una experiencia. Muy bien, pues nada, ya no se nos acabó el tiempo. Somos Lara Jiménez y Aida Renales y les esperamos la semana que viene con un nuevo viaje. A las 3 y media, de 3 y media a 4 en Radio UDEM. La avioneta de nuestro programa ahí por ahí aparece. Y eso, repito, en Radio UDEM 90.5 de 3 y media a 4 los martes. Y os recordamos también que tenéis que entrar en nuestro blog, postalesudem.blogspot.com, y dejarnos comentarios, críticas, todo lo que queráis, que nosotras los leeremos y lo comentamos aquí en el programa. Pues nada, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Gracias. Bonjour. Konnichiwa. Fin de trayecto. Volamos la semana que viene a la misma hora para descubrir más y mejores enclaves de este pequeño gran mundo. ¿Te vienes? Está usted escuchando 90.5. Sábados 9:30.